yo decir tantas cosas sin poder explicar? Podría yo escribir tantas otras sin poder descifrar. No aguanto cada día el silencio y quisiera estallar, pues verdaderamente te quiero y no lo puedo evitar. Eres tú quien me propicia esa locura de amarte. Eres tú quien me provoca esas ganas de adorarte sin cesar. Eres tú que como sol brilla bonita y radiante. Eres tú quien me acompaña cada día en mi mente si no estás. Eres tú que con tu risa fortaleces mi mente. Eres tú quien si me besa endulza mi presente sin dudar. Eres tú. Decir tantas cosas sin poder explicar. Podría yo escribir tantas otras sin poder descifrar. No aguanto cada día el silencio y quisiera estallar, pues verdaderamente te quiero y no lo puedo evitar. Eres tú quien me propicia esa locura de amarte. Eres tú quien me provoca esas ganas de adorarte sin cesar. Eres tú, que como sol brilla bonita y radiante. Eres tú, quien me acompaña cada día en mi mente si no estás. Eres tú, que con tu risa fortaleces mi mente. Eres tú, quien si me besa endulza mi presente sin dudar.